amor y del amor. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Eva. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más, dijo vendría con el alba y no volvió, desapareció. Mi huella dejó y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió. Ay, me dan ganas de llorar con esto. No llore. Ahí entrale tú, hermana. Venga. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más, dijo vendría con el alba y no volvió. Desapareció. Mi huella dejó de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor